www.radioarroba.com. La sociedad machista aparece en ellas para contar toda la realidad sanlorencita. Ellas son buenas y santas. Buenas y santas, con todo el equipo confirmado el día de hoy, 8 de enero, y este programa, ya que empezamos así con todo en este verano, que está dando una tregua. Un poquito, hoy ya estoy de jean, los otros días estuve de veranito, hoy de jean. Pero en este día, 8 de enero, quiero desearle un feliz cumpleaños a mi papá, que es el autor de que yo sea hincha fanática de San Lorenzo, así que le mando un beso enorme a él. Después de acá me voy volando a festejar en familia el cumpleaños número 65. Pero llegó la hora de presentar a todo el equipo, con toda la información que tenemos de Buenas y Santas, con muchas novedades, con mucho, mucho para desarrollar en este enero de verano. ¿Por qué lo decimos así? Porque el verdadero trabajo con todo de Buenas y Santas empieza el primer miércoles de febrero, donde vamos a estar trabajando a full, porque ya empieza ahí el torneo, un torneo apretadísimo en fechas, un torneo que también viene con una Copa Libertadores, donde San Lorenzo estará jugando en Ecuador, en Brasil. ¿Dónde va a debutar San Lorenzo? Lo sabremos después, más sobre la marcha. Pero ahora voy a saludar a mis compañeras, a quien tengo de mano izquierda, y esa Romina González. Muy buena tardes, noches, Romy, te saluda Daniela. ¿Cómo? Te saluda Daniela, ya estoy con los llamados telefónicos. Daniela, hola. ¿Cómo estás? Gracias por atenderme. Sí, un gusto que me hayan llamado. Bueno, feliz año para todos, este año nuevo 2014, que empezamos siendo campeones y vamos, todos creemos, porque por más. Así que bueno, un placer y un gusto enorme volver a estar con ustedes ahora este 2014. El gusto es nuestro. La vamos a tener un poquito variadito este enero, más que nada, febrero también. Sí. Bueno, va a estar viajando en la costa. Tranquila. Usted no se haga problema. Si coincide con el cuervo móvil, le vamos a pedir alguna nota. Perfecto. Creo si coincide que con algún cuervo móvil creo girando. Que coincide con el de Mar de Plata. Así que si coincide con el de Mar de Plata, le vamos a pedir una nota. Le voy a dar la bienvenida a quien no estuvo a fin de año y todavía le debo traer el regalito que está en mi casa, porque no me olvidé de usted. Sepa que Papá Noel existe y me lo dejó a mí en mi casa y se lo tengo que traer. Así que la voy a saludar a usted, Colipe. Buenas tardes, chicas. Buenas tardes, Dani. No trajiste mi regalo. Qué poco te importo. No, me lo olvidé, Colipe. No. Es algo muy temprano. Usted tranquila, yo se lo voy a traer. Todavía ni consulté con mis compañeras de qué nivel era el regalo. Lo vio por... No me acuerdo. No, Flor, es que, como le dije, yo el celular cero, miré así nomás, capaz, pero... Yo okay. Me tomé vacaciones de verdad. Ahí se lo está mostrando. Ah, qué lindo. Y no me lo trajo. No, yo ando con una crotada. Vamos a seguir saludando al equipo y le voy a dar la bienvenida a Laura Sodano. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a este 2014 con más Buenas y Santas. Con mucha información porque no hemos estado durante dos miércoles y ha pasado de todo. Tenemos, que... Nos fuimos con un entrenador y empezamos el programa... La temporada número 2 con otro entrenador. Todo así una alborotada en San Lorenzo. Le voy a dar la bienvenida a Florencia y a Karina, que están del otro lado, nuestras productoras. Le contamos a la gente que la única que se tomó vacaciones hasta ahora, sí, que no va a faltar durante el verano, va a ser Colipe. Y después en el verano tampoco falta Sodano, porque se las toma en marzo. Marzo. Pero bueno, el programa cuando yo no esté al aire, capaz que puede pasar un miércoles, dos miércoles, ya que la segunda quincena yo tengo vacaciones en el trabajo, va a quedar en manos de Colipe. Se lo vamos a dejar. Ya metió la presión al aire así para que no pueda decir que no. No va a poder decir que no. Sus oyentes, sus admiradores están del otro lado esperando. Después otra persona que va a estar... No, otra de las chicas que va a estar faltando es Romy, pero cuestión no, de trabajo. Claro, no es porque ella recién vacaciones se va a tomar. En marzo también. En marzo. Porque nos encontramos con cosas. Y después las produce también se toman vacaciones, pero en febrero. Así que vamos a ir variando. ¿Qué época es para eso? Vacaciones, qué sé yo. Tranqui. No molesta tanto venir a trabajar a mí, sí. No molesta tanto venir al centro a trabajar. Es lindo venir. estar acá. Acá. El viajecito, complicado. Bueno, pero tenemos novedades. Tranqui. Vamos a contarle algunas novedades a nuestros oyentes. Se viene una artística toda renovada para Buenas y Santas, pero como dijimos que vamos a empezar a trabajar con todo, con Buenas y Santas, cuando empiece el torneo, va a ser en febrero. Otra de las novedades es que a partir de hoy, o mañana, ya van a estar subidos nuestros programas 2014. Vamos a intentar recuperar todos los 2013, pero los 2014 va a estar subido ya a nuestro blog. En nuestro blog es www.buenasantas.blogspot.com. Así que ahí van a encontrar todos nuestros audios. Ahora está vacía la página porque no tenemos nada, pero desde mañana van a encontrar todo nuestro programa entero y también van a encontrar nuestras entrevistas que vayamos haciendo. Para hoy tenemos algunas puntadas, esperemos que así sea. Ya estamos prendiendo las velas, con las estampitas. Estamos prendiendo las velas. A ver, eso por ahí. Después, agradecemos a los auspiciantes que siguen con Buenas y Santas en este 2014 y vamos a agradecerles a los que se agregan en las próximas semanas. Así que vamos a agradecer en primera instancia a nuestros amigos de Más que una Pasión, Avenida Boedo 969, local 22 y 24. Encuentran toda la indumentaria de San Lorenzo, así que les agradecemos por nuevamente seguir confiando en Buenas y Santas. También le agradecemos a Blog Travel, quien lo pueden encontrar en www.blog-delmediotravel.com.ar. Los mejores viajes, los más económicos para irse a cualquier lado del mundo o de la Argentina, pueden averiguar todo por ahí. También les agradecemos por estar en este 2014 y le vamos a agradecer a quienes vienen a apoyar a Buenas y Santas en este 2014, que más adelante vamos a decir las marcas, pero estamos ahí ya agradeciéndoles de antemano a sus dueños, a Facundo, a Matías y a Javier, que son sus dueños, quienes van a estar aportando su granito de arena para que Buenas y Santas siga creciendo. Y si decimos de seguir creciendo, este año Buenas y Santas tiene un gran desafío y va a ser de la mitad del año para adelante, para la segunda, la temporada 2014-2015 de fútbol. Y puede ser que llegue desde los relatos de Romina, comentarios de Daniela, vestuarios de Colipe y Kessel. Ahí está, me mira Kessel con una cara de odio, pero va a ser así. Y la producción general de Karina Lefebvre. ¿Por qué no la decimos a Lau? Yo lo voy a contar al aire porque Lau, y para alegría de todas, porque está bueno, porque ya creció así, creció en los medios de San Lorenzo, vuelve a hacer vestuarios vestuarios en la cicloneta, así que eso es lo que me dijeron. Eso es lo que le dijeron. Vale. Hay que negocielo. Estoy renegociando el contrato de exclusividad. Perfecto. La cláusula de que va a ir a servirle café a Alves ahí. No, Alves no vuelve. No puede, no creo que se atreva a pedirle eso. Le vamos a agradecer a nuestro colega, a Aldo Gaibus, creo haber dicho bien el apellido. Por habernos traído una docena de facturas, quien le contamos que es el conductor del Ciclón de Boedo, que está todos los lunes y viernes, creo que vuelven, después él me va a corregir. ¿En febrero están volviendo? ¿O en enero vuelven ahora? Ah, se adelantaron, se pusieron celosos que volvimos antes. Rápido, nos querían hacer competencia y se pusieron celos. Nada, toda la mejor onda con ellos. Y le agradecemos que nos trajo una docena de facturas para, sabe que somos gorditas, que comemos mucho. Y todos los programas siempre traemos algo. Totalmente. Así que le agradecemos por la docena de facturas. Y vamos a traerle algo nosotras en algún programa de ellos. Vamos a empezar con toda la información de San Lorenzo. Y si hablamos de información, hay que decir, y lo anticipé antes, a ver, vamos a ir a una consigna. La consigna del día de hoy para la indumentaria de nuestros amigos de Más que una Pasión es... ¿Le tienen? No lo quiero mufar ni nada, pero a ver. No voy a mufarlo. La estoy cambiando ahora. Voy a cambiarla. ¿Están de acuerdo con el préstamo de Alan Ruiz al gremio? Sí, no. ¿Por qué? Quiero leerlos. ¿Y dónde, Male? ¿A dónde nos escriben? Bueno, nos pueden escribir al Facebook, que es Buenas y Santas, nos buscan así, le dan me gusta y ya están conectados con nosotras, o al Twitter, que es @buenasysantasok, donde pueden responder la consigna del día, o también de los distintos debates que vamos tratando en la mesa para participar a fin de mes del sorteo de la indumentaria de los amigos de Más que una Pasión. Ahí todos los medios, vía Twitter, vía Facebook, para Buenas y Santas. ¿Y dónde nos pueden llamar, Lau? Nos pueden llamar al 4307-0251 o al 4300-5967. Recuerden que los que nos llaman vía telefónica tienen doble chance. Vamos a agradecer algún mensaje que ya nos llegó el día de hoy. Le agradecemos a Juan Diego López por desearnos la mejor en esta segunda temporada de Buenas y Santas. Y le mandamos un fuerte abrazo y beso y agradecerle por su salud. Seguimos con toda la información ahora sí de Buenas y Santas. ¿Y qué era lo que adelantábamos? Y es que nos fuimos con un técnico y vinimos con otro. ¿Quién? Se fue Pizzi en un arreglo que quiero escuchar las opiniones de todo. Flor lo saluda con besos, abrazos y otras cosas. Es una viuda de Pizzi. Está enamorada, quedó enamorada. Es una viuda de Pizzi. Así que Pizzi se fue, hizo su arreglo con el Valencia. A ver, para mí, podemos decir, traicionó, no se manejó bien. El tipo se fue por la puerta grande, ¿eh? No le podemos decir nada. Se fue campeón, lamentablemente. Lamentablemente, por suerte nuestra, ¿no? Se fue campeón, pero se fue por la puerta grande. Se fue con un campeonato. Después podemos criticar, que fui una de las que más critiqué, que no se apuraban los cambios, en todo. No, el manejo no me gustó tampoco que tuvo. Pero bueno, y ahora tenemos a Bauza, a Edgardo Patón Bauza como técnico de San Lorenzo. Un técnico que sabe jugar la Copa Libertadores, que ya la jugó, que viene a dirigir en Ecuador. Un técnico que veremos cómo le va en San Lorenzo. Los refuerzos todavía no le llegaron. Uno de los posibles refuerzos es Blandi. Ya está. Ya está cerrado. Nosotros lo confirmamos desde Buenas y Santas, pero estaba ahí todavía, que se caía. Por el momento ya está ahí. Esperemos que así sea. Mañana sería presentado en Cardales. Pero bueno, a ver. Vamos a abrir el abanico, tocar el tema Pizzi, para decir qué le pareció. Me hace cara Sodano, por eso voy a ir a ella directamente. A ver, la realidad es que si bien vos decís que se fue por la puerta grande porque ganó un campeonato, me parece que el título obtenido, y más allá de los resquemores que había con Pizzi, más allá de la obtención del campeonato, el hecho de su salida me parece que no fue tan por la puerta grande. Las formas no fueron las adecuadas o las que le hubiese gustado a la gente. Ojo, me parece que tampoco iba a tener mucho margen, porque si empezaba el campeonato y era un campeonato muy irregular, me parece que también la gente le iba a demostrar enseguida su inconformidad. Y particularmente me parece que no era un técnico para jugar la Copa. En eso coincido, El lunes había dicho, el domingo salió campeón, el lunes dijo que no se iba a ir de San Lorenzo, que descartaba la oferta del Valencia, y el miércoles nos desayunamos todos con que Pizzi se iba al Valencia, que ya tenía todo acordado. Se reunió el lunes con Lamens, pero anteriormente se había reunido con Ayala. ¿Con Ayala? Con Ayala, sí. Que es el secretario de técnico del Valencia. Entonces, me parece que fue un tanto, yo no salgo, si ya tengo todo arreglado con el Valencia, no salgo a vender humo y a decirle, no, me voy a quedar en San Lorenzo, qué sé yo. Dos días después, la dirigencia venía de Roma de entregarle la copa al Papa Francisco, y la verdad que fue muy muy rápida y muy astuta en salir enseguida. No, eso no se hace. Sí, se hace. No. Les abro para ustedes. Abrí las facturas, le contamos a los oyentes. Y la realidad es que se fue muy rápido, se movió muy rápido la dirigencia, y si bien se manejaron desde un primer momento tres o cuatro nombres de lo que era el gusto del hincha de San Lorenzo, o lo que uno quisiera o hubiese querido, en los que se incluía al Patón Bauza, bueno, rápidamente pudieron acordar con él. A Pizzi le agradecemos por el campeonato, le mandamos un besito y nada, ojalá le vaya bien en Valencia, y si no le va bien, bueno, lástima. Pero la realidad es que, bueno, tenemos un técnico que vos decías que jugó en Ecuador, que jugó la Copa, y no solamente la jugó, sino que ganó la Copa Libertadores, que es lo que necesita San Lorenzo. Un técnico que ya haya pasado por estas instancias. Recordemos que ganó la edición del 2008. Que nos eliminó. Con la Liga de Quito, que fue el equipo que dejó por afuera a San Lorenzo gracias al jueguito de Agustín Orión. Sí. Entonces, me parece que es una muy buena decisión. Es un técnico que está trabajando, que trabaja mucho, que viene con muy buenas referencias. Hay triple turno en Cardales para los 32 jugadores que están haciendo la pretemporada. Así que bueno, veremos. Lo bueno es que con el tema de que finalizó el campeonato tarde y demás, no va a participar San Lorenzo en los torneos de verano, que exige otro tipo de... que tiene otro tipo de exigencias, ¿no? Entonces, va a tener tres amistosos que ya están confirmados, que los vamos a ir informando después. Pero bueno, le tengo una fe ciega a Edgardo Bauza, quiero que lo sepan. De la misma forma que yo no estaba de la vereda de Pizzi, hoy te digo... ¿Soldado de Patón? Yo soy soldado del Patón. Así me gusta. No he leído ni he escuchado a nadie que diga tan así, me parece. Soldado de Patón ya de dentro. No, es muy apresurado. Van a empezar a caer, no se preocupe. Pero a mí me parece que el hecho de que haya ganado la Copa le da, y es el objetivo de todos los sanlorencistas, porque hay un plantel que ya viene jugando y que está consolidado. Hay una vuelta que es la del goleador, que fue Martín Cauterucho, que después vamos a estar hablando de su recuperación. Y me parece que el técnico que es ideal para este momento es el que trajeron. Así que después nos daremos la cabeza contra la pared o no, Dios dirá. Falta mucho, no arrancamos todavía. Hay que poner un poquito la calma. Pero bueno, le deseamos todos los éxitos a Edgardo Bauza desde estos micrófonos. Y bueno, esperemos que estos tres días de trabajo empiecen con todo para San Lorenzo. Ahí. Su análisis de Sodano, a ver, vamos a volver sobre algo. Me decía Sodano, triple turno, así es. A ver, el lunes hicieron triple turno, el martes hicieron doble turno, hoy hicieron triple turno, el tercero lo están haciendo en este momento, empezó a las 6 de la tarde. Mañana van a hacer doble turno. Mañana doble turno. El del tercero de hoy era el primero que empezaban a tocar la pelota, a hacer ejercicios de pelota. El segundo fue a las 11 de la mañana, que fue ejercicios en el gimnasio de fuerza. Y el primero fue todo aeróbico y lo están haciendo a las 8 de la mañana. Además, hay que informarles a los hinchas de San Lorenzo que Cauterucho y Verón se siguen rehabilitando. Están con el plantel en Cardales también. Cauterucho hoy estuvo trotando en el campo de juego, algunos ejercicios también. Y Verón estuvo haciendo bicicleta en el gimnasio. Hay todo lo que acontece a los entrenamientos de San Lorenzo por este momento que están llevando a cabo en Cardales. La presentación de Edgardo Bauza se hizo el día lunes, cuando Marcelo Tinelli junto con Bernardo Romeo y Matías Lamens presentaron al nuevo entrenador, contaron cuáles eran sus expectativas en conferencia de prensa. Además, el Patón Bauza contó sus expectativas, y una de las declaraciones de él fue: no pienso en esta profesión si no es de otra manera que ganando, salir a ganar. Así que por ahí todo lo que fue un poco la presentación. Pizzi ya está trabajando en Valencia, le mandamos lo mejor y que sea con buena suerte para él. Nos hubiera dejado al profe. No, mentira. Era un chascarrillo. Seguimos con toda la información y ahora quiero ir con lo de Nicolás Blandi. Llega a San Lorenzo por el 50% del pase y quiero que me cuenten un poquito más cómo es este contrato que tendrá Blandi en San Lorenzo. A ver, Blandi empezó a entrenar con Boca la pretemporada en esta semana. Mientras se venía hablando de la intención de San Lorenzo, del interés de San Lorenzo, mejor dicho, para contratar los servicios del jugador, bueno, se llevó a cabo las negociaciones. Había, digamos, estaba todo bien por ambas partes, digamos, para que el jugador pueda llegar a San Lorenzo. La única traba que había en los últimos días era el contrato, lo que quería ganar Blandi, que es lo mismo, pretende ganar lo mismo que gana en Boca. Entonces, eso era más o menos los números que querían afilar del contrato del jugador. Finalmente va a llegar a San Lorenzo, si no pasa nada extraordinario, por $1.800.000 San Lorenzo adquirió el 50% del pase, el otro 50% sigue siendo de Boca Juniors. En el día de hoy se realizó todos los estudios y estuvo haciendo la revisación médica, que duró más o menos un poquito más de 2 horas, y dijo que no dio declaraciones a la prensa Blandi, simplemente que iba a hablar una vez que firmara su contrato, que lo estaría haciendo en las próximas horas. Así que una vez que eso suceda, que esperan que sea en el día de hoy, a más tardar mañana, por la mañana, ya sería presentado en el predio de Cardales donde hace la pretemporada San Lorenzo. Por eso digo, está todo bien, ya se hizo la revisión médica y de no mediar ningún inconveniente, mañana Blandi sería presentado. ahí toda la información de lo de Blandi, que estaría llegando, bah, ya se hizo la revisación médica. A partir de mañana podría estar entrenando o no, o desde el viernes con el plantel en Cardales. Y déjeme decirle una cosa. Usted hablaba de Alan Ruiz, se va a préstamo por un año al Gremio de Brasil con cargo. Perdón. Todavía no se dieron a conocer los montos, pero va a ser con cargo. Una cosa que sorprendió a muchos hinchas de San Lorenzo. Un segundito. Sí, así es. Sorprendió mucho a los hinchas de San Lorenzo este préstamo, porque es un jugador que no estalló, por decirlo de alguna manera, en San Lorenzo. No tuvo su chance tampoco en la era Pizzi. No era muy tenido en cuenta. Así que deja un tendal de dudas, de sorpresas, este pase, este préstamo, se podría decir, que llevaría a Alan Ruiz a jugar en el Gremio. ¿Será un error o no? El Gremio juega la Copa Libertadores también. Veremos cómo rinde el jugador allá, cómo le vale. Decíamos lo mejor, porque es un jugador que no pudo estallar y desplegar todo su juego en San Lorenzo, así que le decíamos lo mejor. La idea es esa, es que en realidad yo he visto muchos comentarios de la gente de San Lorenzo que por ahí estaba en disconformidad respecto del préstamo, que se lo dio un equipo brasileño que juega la Copa y que puede ser un rival de San Lorenzo. Pero las veces que le ha tocado jugar a Alan Ruiz, recordemos, siempre lo marcábamos, no fue desequilibrante y no ha rendido no ha sido un rendimiento superlativo, digamos. Así que bueno, en las próximas horas se dará a conocer un poco más en detalle lo que es la cifra del préstamo. Y se estuvo rumoreando por la tarde la intención de querer contratar a Mora, el jugador de River, a Rodrigo Mora, que sería de gusto de la dirigencia para llegar a San Lorenzo. Hay que ver, digo, también tienen que tener en cuenta que para que llegue Mora hay que liberar un cupo de extranjero. Y en ese caso se tendría que ir Carmona, Telechea o Mirabaje. Mientras que sigan alguno de esos tres jugadores, no se va a poder incorporar otro extranjero. Se hablaba también, dejar ir a Más, que no es extranjero, pero era el intercambio que harían con River. Pero no hay una realidad. Otra realidad es que San Lorenzo está buscando también... Pero lo demás ya lo desecharon. Pero también San Lorenzo está buscando un delantero, que es lo que necesita. Recordemos que más allá de la llegada de Nicolás Blandi, San Lorenzo no tiene delanteros de área. ¿Por qué? Cauterucho hasta mayo no se recupera. Cauterucho es el primero que se recupera. Marzo. Mediados de marzo. Y después está Verón, que no se recupera hasta... Hasta fines del campeonato. De hecho, porque además es un campeonato, recordemos, muy más corto porque hay Copa del Mundo que empieza en junio. Claro, de hecho, San Lorenzo tiene un cupo más para incorporar a un jugador por la lesión de Verón, porque va a estar más de... Sí, recordemos que fue más compleja la lesión de Verón. Claro. Y respecto de Cauterucho, si bien se estipula que vuelve en marzo, ya para marzo va a haber un montón de partidos entre Copa y Campeonato. Totalmente. Hay muchos partidos que están programados entre semana, además. Así que, bueno, es un campeonato corto, es decir, porque se tiene que terminar el 18 de mayo, 25 como una bestialidad, no más que eso. Pero, nos vamos a ir a una primera tanda de buenas y santas y volvemos con mucha más información que tenemos, con entrevistas que tenemos por delante. Tenemos qué pasó con Osvaldo Colaccini, toda la información, el comunicado que sacó San Lorenzo y los mensajes que van llegando a nuestro Twitter y a nuestro Facebook, que recuerden que es @ buenas y santas, ok, nuestro Twitter, buenas santas Facebook. Escríbanos qué piensan de la partida de Alan Ruiz, del préstamo de Alan Ruiz. ¿Los leemos o los escuchamos al 4307-0251 4300-5967? Volvemos con más buenas y santas en un ratito nada más por Radio Arroba. Mírame, mírame. Moda y deporte. Viví tu vida en movimiento y a la moda del momento. Indumentaria deportiva de distintas marcas de alta calidad. Prendas cómodas y confortables para hacer cualquier tipo de movimiento y actividad deportiva. Busca nuestra fanpage. Mírame, mírame. Blog Travel Turismo, la empresa con los descuentos más importantes para tu viaje. Pasajes nacionales e internacionales, paquetes turísticos en todo el mundo, hotelería, cruceros, descuentos para jóvenes, estudiantes y docentes.

Estás sintonizando Radio Arroba. Estás conectado a radioarroba.com. Con más buenas y santas, cuando llegamos casi a las 9, llego a decir, 8 menos 20 de la noche, en un programa que estamos con todo, volviendo de a poco, tranquilos. Si escuchan más música es porque... ¿Puedo decir algo? Sí. Este tema muy minita. Sí. El que acaba de pasar, y muy eso, minita. Es un programa minita. Es que está bárbaro, no, me gusta, está bien. Un programa minita, no, bueno, déjese de quejarse, cuando déjese de quejar. No estoy quejándome, es una acotación, muy déjese minita. ¿Quién lo eligió? Lo eligieron. Bueno, déjese de quejar. Vamos a seguir a la consigna del día de hoy y es que, recordémosla, es si están de acuerdo o qué les parece el préstamo de Alan Ruiz al gremio de Porto Alegre. Simplemente que digan, ¿no?, si les parece bien, bueno, o les parece, o están, si están de acuerdo o no. Más claro, allá de las condiciones en las que se va a dar el préstamo. Totalmente, así que relax. Relax, simple. Chicos, les gusta. Recuerden, ¿les parece?, que a fin de mes estamos sorteando la indumentaria de nuestros amigos de Más que una Pasión. Y si hablamos de Más que una Pasión, es Avenida Boedo 969, local 22 y 24. Y si hablamos más de novedades, es que ya tenemos un blog donde hoy vamos a estar subiendo el primer programa 2014 de Buenas y Santas, y es www.buenasantas.blogspot.com. Ahora sí, quiero saber qué dice la gente, Male. Bueno, así vamos a leer un par de mensajes que van llegando al Facebook y al Twitter. Por acá tenemos a Babo Edo que dice, si ingresa dinero, sin dudas que sí. Así que le mandamos un saludo. También tenemos un mensaje por acá de Jerez que dice, que no se vaya, ahora va a tener más continuidad con la Copa y otros torneos. Le mandamos un saludo también a Agosti que contesta, dice, si entra plata al club, sí, no demostró lo que se esperaba. Y por acá lo que hacíamos referencia recién, que Diego Er dice, todavía no se sabe bajo qué condiciones se haría, así que medio complicado responder la consigna. Como dijimos recién, básicamente es, ¿qué opinás del lado futbolístico? Es del gusto. Luego el contrato, lo demás se verá. Nosotros no somos quienes para estar mirándolo, somos quienes, pero a ver, lo de somos hinchas, socios de San Lorenzo, pero me parece que desde ese lado no vamos a estar analizando para participar de esta columna, sino de esta consigna, sino desde el lado de que si les gusta, qué les parece, qué no les parece. Así más que nada haciendo un balance futbolístico de lo que fue Alan Ruiz en San Lorenzo. Como le mencioné recién, lo económico se va a ver después, lo verán los dirigentes, pero básicamente es eso, si te parece, si es necesario que se quede, si lo ves necesario o no, si no demostró demasiado, estaría bueno por ahí que se vaya a préstamo, por ahí con una opción elevada, vamos a ver. Y por Facebook vamos a responder, vamos a leer algunos mensajes, tenemos uno de Nicolás Casla que nos brinda el link de un diario que indica que según en ese diario todavía no hay ninguna oferta. Que es un diario brasileño. Es un diario brasileño, así que le agradecemos también y dice que es una vergüenza si se va a préstamo. Dice que es una vergüenza si va a préstamo. También le mandamos un saludo a Nicolás Gonzalo Kessel, que dice, a préstamo no nos conviene teniendo tres frentes que tienen que disputar. Bueno, así que le mandamos un saludo a todos los que van escribiendo. Y también le mandamos un saludo a Nicolás el Cuervo Cariati, que dice, hola Cuervas, les mando un beso grande desde Gleu y a full con San Lorenzo en este 2014. Así que también le mandamos un beso. Un beso para cada uno que nos van respondiendo la consigna. Recuerden que van a participar de la indumentaria de nuestros amigos en Más que una Pasión. Y estoy acompañada de una cuerdita. ¿Cuántos años tenés, Sol? ¿Cuántos? No te escucha la gente. 8, dice, en su timidez. Es la hija de Cari. Durante todo el verano vas a estar acompañándonos. ¿Sí? ¿Cuándo empezás el colegio? No quieres, me puso cara de mala, de enojada. Está con la remera de San Lorenzo, ¿no? Vamos a subir una foto de ella, tuitearla. ¿Puedo? La cara. ¿No te gusta sacarte fotos? No, me dice, ok. Te voy a sacar una foto igual. Y con un gorrito de San Lorenzo que se lo compró el día que salimos campeones. ¿Se lo regalaron el día que salimos campeones? ¿Sí? Cara de obvio me hace. Y me está odiando. Obvio, ¿qué me estás preguntando? Está odiando como mi sobrina de 6 años cuando la hago hablar de más y me odia. Pero bueno, le vamos a agradecer a Sol, que está acá con nosotras, que va a estar todos los miércoles y me va a enseñar a leer en estos días. Le agradecemos, es nuestra productora favorita. ¿Sí? Gracias. Gracias por estar. No me contesta. Vamos a seguir con toda la información y hoy hablábamos de la ida de Osvaldo Colochini como coordinador de divisiones inferiores de San Lorenzo. Luego voy a estar leyendo el comunicado que sacó el club porque hubo unas declaraciones bastante fuertes que hizo el ex entrenador y padre de Fabrizio Colochini. Pero por lo tanto, vamos a ir un poco con la información con Laura Sodano. ¿Qué es lo que pasó y quién va a estar ocupando el lugar de Osvaldo Colochini? ¿Qué pasa con Cunchunchuglu? Quiero saber todo. Bueno, muy bien. No se le ha renovado el contrato a Osvaldo Colochini, que era el director de fútbol juvenil. No es que se lo echó ni, digamos, simplemente se terminó el vínculo, el contrato que lo unía con San Lorenzo, y el club decidió no renovar el vínculo con Osvaldo Colochini, no así con el resto del grupo que él armó, que ese grupo de trabajo sí sigue en San Lorenzo y que va a quedar a cargo ahora de Fernando Cunchunchuglu, que fue quien hasta fin de año era el técnico de la reserva. Ahora va a pasar a ocupar el lugar que hasta el día de ayer ocupaba Osvaldo Colochini. O sea que Fernando Cunchunchuglu va a ser el nuevo director del fútbol juvenil de San Lorenzo. ¿Quién va a estar dirigiendo la reserva? Y hay una alegría muy grande por parte de muchos hinchas de San Lorenzo, se lo han demostrado a través de las redes sociales, es el Pampa Claudio Darío Biagio. Así que el Pampa Biagio... Campeón de 1995. Campeón del 95 y que venía también en divisiones inferiores, va a estar siendo el técnico de la reserva a partir de este campeonato. Y bueno, como bien decías vos, Dani, hubo unas declaraciones de Osvaldo Colochini donde, digamos, hablaba... Si quieren las leo. De algún acto de corrupción en el club mientras él. Y a Leo fue... y lo pego con el comunicado. Y pego con el comunicado porque San Lorenzo tuvo que salir a desmentir a través de un comunicado de prensa las declaraciones que Colochini hizo en esta tarde. En la tarde de hoy, Osvaldo Colochini, recordemos que fue, no fue, es padre de Fabricio Colochini, exjugador de San Lorenzo, estrella del Ciclón, que en muchas oportunidades habló de su regreso, si venía, si no venía. Así que voy a leer las duras declaraciones que hizo Osvaldo Colochini. Y fue para Radio 9 AM, así que para citar la fuente y sepan nuestros colegas que lo estamos citando a ellos, que fue a donde habló Osvaldo Colochini. Él dijo, ya está, ya fue, yo en la vida de San Lorenzo no soy nadie, Tinelli tiene poder y decide. Por ahí Tinelli y Lamen saben por qué no me renuevan y no me lo quieren decir. Por ahí me usaron para que mi hijo pueda volver a San Lorenzo, era lo que decíamos anteriormente. Estaba la chance de que Fabricio Colochini, se habló en muchas oportunidades de que si Osvaldo Colochini estaba como técnico de San Lorenzo, de las inferiores de San Lorenzo, coordinador, pueda volver al Ciclón, pero bueno, finalmente no regresó. Yo creí que esto iba a ser diferente, así me lo plantearon Lamens y Tinelli. Si no te apoyan los directivos es difícil, no dejaron todo como venía. Esto no solo pasa en San Lorenzo, lo viví en otros clubes. Desde los 10 años hasta los 17 hay mucha corrupción, dirigentes, padres, barras. Comprobé que en las juveniles está todo podrido, hay mucha corrupción. Fui muy honesto, yo no transé con nadie. Romeo me preguntó, ¿vos tenés idea por qué no te renuevan? Con Tinelli quedamos en juntarnos y no me llamó más. No le encuentro explicación a esto. Ayer me llamó Romeo para decirme que no me iban a renovar el contrato. Estas fueron las fuertes declaraciones de Osvaldo Colochini. Por ende, San Lorenzo en el día de hoy, en horas de la tarde, sacó el siguiente comunicado, el cual dice, ante las declaraciones vestidas por el señor Osvaldo Colochini respecto de su desvinculación como coordinador de fútbol amateur reproducidas por diversos medios de comunicación, el Club Atlético San Lorenzo Almagro informa que la misma se produjo en virtud de la finalización del contrato anual que vinculaba a ambos. La decisión de no renovar el vínculo se dio en el marco de la evaluación realizada por los directivos a cargo del área, en la que se analizó la erogación presupuestaria que suponía mantener su contrato y la superposición de tareas que su continuidad implicaría. El tanto se ha renovado el vínculo con el resto del equipo incorporado por él, que queda actualmente a cargo de Fernando Kuchunchoglu. Alusiones del señor Colochini respecto de supuestos hechos de corrupción acaecidos durante su trabajo hechas una vez finalizado su contrato resultan sorpresivas. En tanto, durante todo su año de trabajo, nunca ha informado de situaciones de este tipo a ningún miembro de la subcomisión de fútbol amateur ni de la comisión directiva. A ver, hay una realidad que mal no recuerdo y quiero que me corrijan mis compañeras si lo digo mal, que Kuchunchoglu había renunciado o dicho que no iba a seguir siendo el técnico del equipo de reserva porque él quería formar jugadores. En ningún momento creo que se hubo una superposición de trabajo, pero sí pasó eso, que Kuchunchoglu dijo que no quería seguir al cargo del equipo de reserva y que preferían la formación de jugadores. Veremos qué es lo que pasa. Por ahí, el miércoles que viene, con las aguas más calmadas, podemos hablar con Osvaldo Colochini acá en Buenas y Santas. Hoy no, ya está con sus declaraciones y ver qué dice después del comunicado del club que salió a desmentir tales declaraciones. Ahí todo lo que sucedía con la... Raro igual, ¿no? Digo, sí, me parece son que... declaraciones. Son demasiado fuertes, me parece. Son parte también de que se nota que está dolido, barra enojado. Así que una persona va a estar con esas dos situaciones, sensaciones, y va a decir cosas que por ahí... Hay que ver si la sostiene. El tema cuando vuelva a dar una nota, hay que ver si sostiene lo que dijo. Ahí vamos a ver qué tanto poder puede llegar a tener la palabra que dijo. Totalmente. Si realmente que lo dijo porque está enojado, dolido. También su hijo no vuelve a San Lorenzo y también eso. Dijo que lo usaron para que vuelva el hijo. Es muy fuerte eso. Totalmente. Pero bueno, ahí las declaraciones de Osvaldo Colochini. Y si hablábamos, soy de hincha, socio. Y yo soy socia de San Lorenzo. Male socia, Lau es socia. Romy es socia, Flor es socia, Cari es socia, la enana también es socia, Sol. Así que todos somos socias de San Lorenzo y siempre decimos que es el ingreso más genuino que tiene nuestra institución. ¿Y por qué no asociarnos si con ese aporte le entra íntegramente al club? Y si hablamos de asociarnos, hablamos de quién está girando por el país en este momento, en temporada veraniega. Quiero igual que me expliquen a dónde estuvo hoy bien el Cuervo Móvil, porque yo sé dónde estuvo, en la localidad balnearia que estuvo el fin de semana, pero quiero saber si estuvo en esas calles, no existen. Existe Costanera y no la que la intercepción que me mandaron de hoy. Así que el Cuervo Móvil sigue rondeando y ahora rompea por la costa atlántica haciendo nuevos socios. ¿Y por qué no? Capaz en unas semanas tenemos alguna nota así especial para Buenas y Santas. Pero quiero saber, Male, bien, ¿a dónde estuvo el Cuervo Móvil en estos días? Así es, porque el Cuervo Móvil va a aprovechar justamente toda esta temporada turística para estar en la costa atlántica argentina. El lunes estuvo en Dolores. Ayer, bueno, no pudo estar en San Clemente, por eso se reprogramaron todas las fechas. Hoy estuvo en San Clemente. No sé las calles, yo no conozco, lamentablemente no conozco San Clemente. Costanera, sí. Costanera y peatonal. Primero que la peatonal nunca choca con la costanera y la peatonal es de noche, no tiene peatonal durante el día San Clemente. Así que, no sé, habrá sido Costanera 19, por ahí, me imagino. Pero es, usted que conoce, Cardo, ¿es grande San Clemente? No, lo que no es centro, como para perderse. No, si alguien dice, uy, quiero ver el Cuervo Móvil. Lo va a ver de la playa. Sí, lo va a ver, pero, de la playa. Sí, sí, pero no me manden... Bueno, peatonal, hay que chequear un poquito. Pero capaz que estuvieran en la 19, que es una de las que cruza la peatonal de noche, recordemos. Siempre de noche. De noche, de día no hay. Y sí, de noche. Está hasta las 10 de la noche. El Cuervo Móvil está de noche en la costa. Se hace peatonal a partir de las 8, creo, ¿no? 7, 8. 8 de la noche. Bueno, sigas. Bueno, el 9, es decir, mañana y pasado mañana, va a estar en Santa Teresita. El 11, en Mar del Tuyú, el 12 en San Bernardo, el 13 en Mar de Ajó y el 14 y el 15 en Pinamar. Así que a todos los cuervos que se encuentran de vacaciones o a los que residen ahí, pueden acercarse para asociarse, para comprar indumentaria. Son muchas las alternativas que brinda el Cuervo Móvil. Y en este caso, con una particularidad, donde se están juntando tapitas de envases plásticos que van a ser todas entregadas al Hospital Garrahan. Así que a los que se pueden acercar también pueden llevar sus tapitas y estar colaborando, pasando un lindo momento entre cuervos. Así que el Cuervo Móvil sigue girando con un objetivo más que claro, que es llegar a los 70.000 socios. Recordemos que desde diciembre del 2012 que se realizan estos encuentros, que viaja por todo el país, porque recordemos que ha estado en todas las provincias argentinas, ha recaudado 15.000 socios, nada más y nada menos. Así que el objetivo es claro para este año, así que todos los que se encuentren por la zona, no se olviden de pasar un ratito, asociarse, que como lo dijo Dani, es el ingreso genuino del club y no hay nada más lindo que ser hincha y socio de San Lorenzo, así que le mandamos un saludo a todos los que trabajan en el Cuervo Móvil, que están todo el día full y que deben estar disfrutando también, porque es un trabajo como el de Romina, ¿no? Que ahora también no pierde el tiempo. Seguramente también ellos deben dice que trabaja. En Lamparita Móvil se va, Romina. En el Lamparita Móvil se va. Y esto es trabajo. De nuevo me subió la temperatura del aire. Los aires acondicionados tienen que estar en 24 grados y Cardo lo baja. Por actitudes como las de Cardo, a veces ocurren cosas. Yo no quiero decir nada, pero si juegan tanto con ese control, lo van a romper y acá Perroni se les arma, ¿eh? Yo le voy a decir a Perroni que lo tengan 24, que no se pueda bajar. Esconda el control. Ay, Dios, no entiendo nada. Usted es muy calurosa, hace 26 grados. Claro, lo tienen 24? 20. Claro. Está la misma temperatura de calor. Afuera. Muero de calor. Entonces, cuando hacía los 40 grados, moría, lo ponía 16 todos mal, los días. Mal, tiene que estar en 24. Ponía, en la oficina hay tres aires, los tres a 16. ¿Y no se quedó sin luz? Nunca. Una sola vez cortaron general. Ahí hay que ver el medidor, ¿eh? A ver qué pasó ahí, que no se quedó sin luz. ¿Cómo me va a poner los tres aire acondicionado 16 grados? No. Pero bueno, a la gente no le haga caso a Cardo, 24 grados el aire acondicionado. Igual estamos con eso ahora. 24 grados el aire acondicionado. Estamos con San Lorenzo. No, sigamos con San Lorenzo. Ella tocó mi trabajo, entonces yo, mi trabajo. Sigamos con San Lorenzo. La gente sigue opinando, ¿vale? Sí, así es. Vamos a leer un par de mensajitos que nos llegaron acá al Twitter. Mientras con Laura estamos ahí chusmeando el partido del Barcelona, donde volvió nada más y nada menos que Lionel Messi, así que estamos a full. Y vamos a leer acá un mensaje de Cuervo del Norte que dice, ¿por qué a préstamo? ¿Cuánto dinero le quedaría a San Lorenzo? Bueno, como lo mencionamos, todavía no tenemos las cláusulas ni las condiciones particulares del contrato, así que simplemente es una opinión que pueden brindar acerca de si Alan Ruiz quieren que se quede, quieren que migre, eso queda a consideración de cada uno. Le mandamos un saludo también a Nico Viñati que dice, yo estoy de acuerdo, si no va a tener lugar, que busque hoy rodaje en otro lado. Así que también le mandamos un saludo. Y por acá tenemos un mensaje de Ezequiel que dice, sí, estoy de acuerdo porque hay jugadores en la posición similar que lo hacen mejor. La guita viene bien, así que le mandamos un saludo a todos los que están opinando y recuerden que participan del sorteo de la indumentaria de los amigos de Más que una pasión que lo vamos a estar realizando a fin de este mes. Sí, totalmente. Así que toda la información, vamos a agradecerle a quien está del otro lado también que vino a sacar unas fotos por el tema de la carta que le respondieron a Cari, que le respondió el Papa Francisco, así que le agradecemos a Pablo Calvo del diario Clarín, quien hizo el libro Dios es Cuervo, lo estoy diciendo mal. Lo dije bien, Dios es Cuervo, lo pueden adquirir en todas las librerías, digo en todas las librerías, porque el otro día para un regalo que estaba por hacer, lo encontré en Morón, así que lo pueden conseguir en todas las librerías y los invitamos a comprarlo y para leer, que está muy bueno. Yo leí el prólogo, me lo compré, pero no lo leí todavía, así que los invitamos a todos los cuervos para que lo lean. Nos vamos a ir a una tanda, vamos a preparar tres temas musicales y ya volvemos con más Buenas y Santas por Radio Arroba. Mirano Mirano, moda y deporte. Viví tu vida en movimiento y a la moda del momento. Indumentaria deportiva de distintas marcas de alta calidad. Prendas cómodas y confortables para hacer cualquier tipo de movimiento y actividad deportiva. Busca nuestra fanpage, Mirano Mirano. Blog Travel Turismo, la empresa con los descuentos más importantes para tu viaje. Pasajes nacionales e internacionales, paquetes turísticos en todo el mundo, hotelería, cruceros, descuentos para jóvenes, estudiantes y docentes. Conocenos ingresando a www.blog-mediotravel.com.ar o llámanos al 4654-3688. Seguinos en Twitter, @blogtravel-ebt. Más que una pasión, la indumentaria del hincha de San Lorenzo. Diseño y fabricación de indumentaria deportiva. Gráfica textil, termoadhesiva y sublimación. Vení, pegate una vuelta por Avenida Boedo 969, local 22, en el barrio de Boedo. En el remanso de la noche impostergable, nos avergüenza seguir sintiéndolo. Poco a poco fuimos volviéndonos locos y ese vapor de nuestro amor nos embriagó con su licor y culpa al carnaval interminable. Nos hizo confundir irresponsables. Si fuimos carnal de la intriga que esquivaba, que la prudencia del rumor hoy desató, que descubiertos por la luz de la mañana nos castigaron la desidia y el dolor. Poco a poco fuimos con su licor y culpa al carnaval interminable. Nos hizo confundir irresponsables. Se embriagó con su licor

special people change? How many lives are living strange? Where were you while we were getting high? Slowly walking down the hall, faster than a cannonball. Where were you while we were getting high? Someday you will find me caught beneath the landslide in a champagne supernova in the sky. Someday you will find me caught beneath the landslide in a champagne supernova, a champagne supernova in the sky. Up the dawn and ask her why. A dream, she never dies. Wipe that tear away now from your eye. Slowly walking down the hall, faster than a cannonball. Where were you while we were getting high? Someday you will find me. Con más buenas y santas, cuando son las 8 y 9 minutos. Corte largo, distendido. Recordamos que estamos en enero. A ver, la información no sobra en este momento, porque nosotros somos un programa de buenas y santas donde le dedicamos muchísimo al deporte federado de San Lorenzo. El deporte federado vuelve recién en febrero con las pretemporadas. Pero ¿sabe qué, González? El viernes voy a estar yendo a ver a Ciudad Deportiva. Así es, el único... ¿Qué voy a estar yendo a ver? A ver, va a estar yendo, ya que Dani va a ir a Ciudad Deportiva. Les recordamos que debuta el básquet, nada más y nada menos, la temporada 2014 en el torneo federal. Se va a enfrentar a Belgrano de San Nicolás. Así que es una buena oportunidad para acercarse al club y bueno, ver el básquet, que es uno de los deportes que más satisfacciones nos ha dado en el 2013. Así es, uno de los que dio grandes satisfacciones, como también dieron satisfacciones el hockey, claro, el handball, muchos el deportes. Fue porque fue lo más promocionado, claro, del club, y aparte porque hacía casi 28 años que no se jugaba este torneo. Totalmente. Pero voy a ir con la información, porque todos volvemos a Boedo, juntos volvemos a Boedo. Cada una de nosotras tenemos nuestros metros cuadrados. En mi oportunidad tengo dos, porque uno es regalo para mi padre y otro es para mí. Así que si juntos volvemos a Boedo, ¿cómo son lo más importante para volver a nuestra institución? En las raíces que nos vieron nacer, ¿vale? Bueno, vamos a recordarles a todos que hasta el 1 de abril se pueden adquirir, podés hacer tu aporte mediante el plan Domingo Bacaro, hasta 24 cuotas. Podés acercarte a cualquier sede de San Lorenzo, incluso a la Casa de la Cultura Sanlorencista, donde podés presentar el formulario y ya estás participando de una gesta más que importante para todos los sanlorencistas. Y recordemos que también se sigue construyendo el Polideportivo Domingo Bacaro, que es, el Polideportivo Domingo, se fue el nombre, Roberto Pando, perdón. Donde se pueden hacer el plan, todo como bueno. Le contamos que pueden hacer su aporte, todos los cuervos que estén interesados pueden hacer su aporte, ya sea de materiales de construcción, también pueden acercarse también ustedes mismos a participar. En la construcción, que está más que avanzada, ya tiene el techo, tiene el piso, tiene la iluminación y se están solicitando más materiales de construcción. Así que pueden comunicarse vía mail con la subcomisión del hincha, que el mail es técnico@sch.com.ar, y ahí pueden coordinar con ellos cómo presentar su aporte, que también es más que importante, es una propiedad más que importante para el club, que no solamente nos va a hacer volver a las raíces, sino a vivir esos gloriosos momentos que vivíamos en otras épocas, y que por eso mismo no solamente los incentivamos a que aporten en lo económico, sino también en el interés, en estar, participar, ir a la Casa de la Cultura Sanlorencista, a las reuniones de la subcomisión del hinchas, que son más que interesantes e importantes también. Ahí toda la información, cómo juntos volver a Boedo comprando nuestros metros cuadrados. Y si hablamos también de San Lorenzo, tenemos que recordar uno de los sucesos no muy agradables que vivió nuestra institución en estos días, y fue el robo de los palcos de San Lorenzo, donde se llevaron varios LEDs, se llevaron algunos temas de valor y se destruyeron los vidrios de estos palcos para llevarse dichos artefactos electrodomésticos. Vale, ¿me puedes explicitar bien qué es lo que sucedió la semana pasada en las instalaciones de Ciudad Deportiva? Así es, porque bueno, el viernes ocurrió el suceso. En este caso se asaltaron 4 palcos del segundo piso de la platea norte del club, donde bueno, se llevaron, como bien los decías vos, electrodomésticos, televisores, heladeras, otros objetos. También se metieron en lo que es la cabina de transmisión, donde está la voz del estadio, que también sacaron varias cosas de ahí. Es una cosa que, bueno, el sábado se denunció, se hizo cargo de Gendarmería, también la comisaría número 34, y está en la espera también de ver bien qué es lo que ocurrió. Todavía no es clara la información, si bien ya están en manos de la justicia. Hay que ver bien qué es lo que ocurrió. Son muchos los dichos que corren hoy por hoy de quién puede haber accedido, o la facilidad con la que se accede a esa parte. Gente que capaz que no tiene por qué estar ahí, y hay otras personas que por ahí tienen más inconvenientes para ingresar al club. Entonces es como muy controversial esto que ocurrió el día viernes, que bueno, como ya le mencionamos, el sábado fue denunciado por el club, que se espera que el seguro se haga cargo tanto de los daños que se produjeron, también como de los bienes que se sustrajeron, las pérdidas que se tuvieron. Así que bueno, quedará en manos de la ley, y bueno, el club tendrá que ahí ajustar un poquito lo que es la seguridad privada, ver qué es lo que ocurrió, y vamos a ver de aquí en adelante que no se repitan estos sucesos, es lo que todos esperamos, y que se encuentren a los verdaderos responsables o el motivo por el cual ocurrió esto. Ahí todo lo que sucedió con San Lorenzo. Y Moira, una breve corte, porque vamos a hablar con Pablo Calvo sobre el libro que escribió, que yo les decía que los había adquirido en una librería en Morón. Así que vamos a estar hablando con él, quien estuvo haciéndonos todas las fotos en el corte, tremendas fotos para las chicas, que no somos modelos, nos gusta sonreír, reírnos todo, pero no somos modelos. Pero bueno, le contamos a la gente que va a estar saliendo una nota donde van a estar todas las cartas que respondió el Papa Francisco, entre ellas la que le respondió el Papa Francisco a Cari, hablando sobre Buenas y Santas. Vamos a un breve corte y ya volvemos con más Buenas y Santas. Mírame, Mírame, moda y deporte. Viví tu vida en movimiento y a la moda del momento. Indumentaria deportiva de distintas marcas de alta calidad. Prendas cómodas y confortables para hacer cualquier tipo de movimiento y actividad deportiva. Busca nuestra fanpage, Mírame, Mírame. Blog Travel Turismo, la empresa con los descuentos más importantes para tu viaje. Pasajes nacionales e internacionales, paquetes turísticos en todo el mundo, hotelería, cruceros, descuentos para jóvenes, estudiantes y docentes. Conocenos ingresando a www.blog-mediotravel.com.ar o llamanos al 4654-3688. Seguinos en Twitter, @blogtravel-edt. Más que una pasión, la indumentaria del hincha de San Lorenzo. Diseño y fabricación de indumentaria deportiva, gráfica textil, termoadhesiva y sublimación. Vení, pegate una vuelta por Avenida Boedo 969, local 22, en el barrio de Boedo. No te quedes con ganas de hacer tu programa. Comunicate al 4300-8083 o vía mail contacto@radio.com. Y ya tenemos en la mesa quien nos estuvo sacando. No lo vamos a incomodar a él, ya que me dice que es más gráfico. Hace 20 años que trabaja en el diario Clarín, en el equipo de investigación. Vamos a hablar con Pablo Calvo, quien escribió Dioses Cuervos. Quiero que me cuentes por qué decidiste escribir este libro, cómo se te dio, que más allá que sos fanático, hincha de San Lorenzo, como todas nosotras, pero qué es lo que se te dio y qué te impulsó a hacer este libro, Dioses Cuervos. Mira, yo lo que creo es que cada hincha puede escribir su propio libro, porque cuando uno evoca al abuelo, al papá, a los hijos, tiene sus propias anécdotas, su propia riqueza emocional. Entonces, yo lo tenía ya incorporado, y cuando este hombre llega al Vaticano el 13 de marzo de 2013, se produce toda esta revolución del sentimiento azulgrana y todo lo que nos pasó después. Le escribí una carta también, como ustedes, a Francisco, y me encontré con la sorpresa de que respondió y que me ayudaba a buscar un gol de René Pontoni. O sea, el Papa me ayudó a buscar un gol, yo no lo podía creer. Contame cómo fue eso de escribirle la carta, y ¿esperabas que te la responda? La verdad que no, le conté todo lo que pasaba en la tribuna. Yo voy al Codo, a la Popular, y veía, bueno, la bandera, ustedes la ven también, la bandera que estaba Francisco y al lado el escudo de San Lorenzo, tipos que se disfrazaban de papa y hacían chistes y sacaban fotos con todo el mundo en la tribuna, y la bandera amarilla y blanca ahí en medio de los paraguas de la hinchada brava. Y bueno, entonces le conté todo eso, le conté que estaban pintando el mural en la Avenida La Plata, donde estaba y va a estar el gasómetro, y él estaba rodeado de cuervos y palomas, y le conté de la camiseta aquella que lucía a Francisco en el pecho y que sirvió para que le ganamos a Colón sin patear ni siquiera nunca el arco. Y bueno, y con todo eso hice un texto y vinieron las respuestas en breve. Las dejo a mis compañeras, lo que quieran preguntar. ¿Cómo estás, Pablo? Yo soy Romina. Lo que te quería consultar, recién viendo el libro, vi que la carta está, digamos, en una de las solapas del libro. Más que nada, mi pregunta es, ¿cómo fue el diseño de este libro, ¿no? Digamos, de la tapa, de la contratapa, de todo lo que tiene adentro? Y hubo unas discusiones hasta el último momento. Yo quería que fuera Francisco y la camiseta de Piatties. Como había muchos libros del Papa, decía, no, ¿quién va a leer esto? No, San Lorenzo. Bueno, entonces yo quise representar al hincha, básicamente. Y el diseñador se le imaginó una camiseta que puede ser, yo pensé la del Pipi Romagnoli, puede ser la de cualquiera de nosotros. Con el título llamativo, fuerte, porque usa la palabra Dios, Dios es cuervo. En ese momento se estaba dando la la chanza entre la presidenta del Brasil y el Papa, que decían, bueno, Dios es brasileño, el Papa es argentino. Entonces dije, bueno, vamos a usarlo, Dios es cuervo, que esa es la verdad. Y entonces el tema de todo lo que es la portada y la contratapa, la foto, ¿también fue decisión tuya? O... Sí, no, yo lo que quería es que estuviera presente la hinchada. Está, vos fíjate que está ahí, banderines, papelitos, un hincha, más hinchas atrás. Eso lo era, mi intención era esa. Y bueno, creo que se logró, muchos me comentan. Es un elemento, es como para coleccionar, porque está la... Yo, es algo que a ustedes les pasa, la carta es algo para compartir, no es para quedársela en un museo o quedársela en una casa que no mira a nadie. Entonces está, bueno, ahí a la vista de todos. ¿Cuál fue la repercusión o cómo te encontraste con cuando vas a la cancha o los que han leído el libro? ¿Cuál fue la recepción que tuvo? Mirá, yo puse el mail y el Twitter. Entonces todos los días me llegan 4 o 5 mensajes de gente muy emocionada. Ese es el sentimiento primordial de la lectura de este libro. ¿Viste? Gente que le pasó lo mismo, gente... Pues yo escribo desde el hincha común, yo no participo de la política de San Lorenzo, no conozco tan a fondo como ustedes todo lo que pasa ahí en el club. Simplemente voy a la cancha, lloro por San Lorenzo, respiro, ese es mi oxígeno. Bueno, y contando eso, mucha gente se sintió identificada, porque ¿cuántos somos en todo el país? 4 millones, más, ahora muchos más. Muchos más. Bueno, entonces me dicen que refleje eso. Bueno, y aparte hay como perlitas históricas. Yo nunca había visto una foto de Evita con la camiseta de San Lorenzo. Y en la investigación me topé con eso, pedí permiso al Museo Evita y me la dejaron publicar. Bueno, esas cosas. Y un dibujo de Menchi Saba donde el Papa abraza a Martino. Y bueno, esas cositas están todas presentes. Hasta antes de este suceso de que el Papa sea de San Lorenzo y todo lo que eso conlleva, ¿habías pensado en escribir, digamos, otro tipo de historias a través de San Lorenzo, publicar un libro? ¿O bueno, nació a través de todo esto, de este suceso? No, siempre escribía artículos, cuando nos iba bien o nos iba mal, de tristezas o de alegrías. Me acuerdo uno que llamaba Pa, me tiemblan los dientes, cuando contaba la emoción de mi nene chiquitito cuando salimos campeones contra Arsenal. O cuando salíamos campeones contra Unión. Entonces el diario siempre me convocaba para hacer alguna miscelánea, un artículo. Eran artículos sueltos. Y bueno, todo eso lo junté acá también, las conté todas. ¿Y con la repercusión de este libro ya hay planes para otro próximo? Mirá, me encantaría hacer el libro de San Lorenzo campeón de la Copa Libertadores. Pero bueno, depende de algunos resultados. Te ayudamos. Sí, desde ya las cuento para un capítulo, por supuesto. Sí, porque es algo que se hace entre todos. Yo, el capítulo sería un verano, fui a la radio pensando que iba a ser. Bueno, queda registrado, ustedes graban todo, así. Totalmente. Que, por supuesto, compromiso asumido. Sí, sí, sí. Dije, ojalá escribir. Que lo pueda. ¿Te imaginas hacer un libro entre todos? Sí, claro. Sí, qué barro. El capítulo sería ese. Vine a visitar a la radio, sacó una foto, verano de la radio y. Mira, nos pasó cuando fuimos a Catamarca todos y volvimos como un poquito tristes y yo le decía a mi nene, pues estaba preocupado, porque el nene tiene 13 años, y a esa edad estas emociones te tajean el alma, ¿viste? Entonces yo tanteaba a ver cómo estaba el nene y le digo, bueno, mira, hicimos bien, fuimos a buscar una ilusión, muchas veces se escapan. Y eso es lo que nos pasó, pero creo que estuvimos bien acá juntos. Y él me dice, papi, quédate tranquilo, la pasamos bárbaro, recorrimos 5 provincias, estuvimos 30 horas juntos, no te preocupes, pronto vamos a salir campeones. Sucedió. Así que yo lo que digo es eso, que las ilusiones están ahí nomás y nuestro deber es siempre ir a buscarlas. Totalmente. Y acá leo en el prólogo del libro que fuiste uno de los 400 voluntarios que en 2013 pintaron la popular del nuevo gasómetro. ¿Cómo es eso? Sí, viste que hubo una convocatoria un para todos. Voluntariado que participó Florencia, nuestra mirá, productora bueno, también. Bueno, mirá, nos cruzamos participó. Ahí. Yo pinté la primera franja azul y la cuarta roja. Estuve en ahí siempre que voy las miro a ver cómo están. Ya están media descascaradas, hay que dar otra mano. Me parece. Sí, una mañana de sol hermosa, me llevé 2 brochas. Una para usarla con el azul, otra con el rojo. Me las quedé de recuerdo para siempre. No sé si Florencia hizo lo mismo. Las donó, está bien. Bueno. Así que, sí, todo lo que se puede hacer por San Lorenzo. Eso era un rato de nuestro esfuerzo. Aparte, después, se debe acordar, fuimos, estaba el entrenamiento ahí. Vi patear a Navarro 10 tiros libres, metió 7 y los otros 3 pegaron el travesaño. Una cosa increíble cómo le pega a ese muchacho. Y después, bueno, inmediatamente después fue el partido con Arsenal. Claro. Y fui a la, se podía ir de visitante todavía. Sí. Fui a Sarandí, yo soy de Sarandí, y le pega a Goma Navarro un tiro libre. Y le digo a todos en la tribuna, ayer pateó 10 y metió 7. Y uno grita, bueno, que sea el 8. Y así fue, y la clavó, y Campestrini la fue a buscar adentro. Y me venían a abrazar todos, y una suerte bárbara. ¿Y este fue el primer voluntariado que estuviste? ¿O el ya primero, había... yo pienso que cada vez que hay una convocatoria así hay que ir a ayudar, porque entre todos es más fácil, es un club social, más allá de que es una superempresa con marketing y jugadores millonarios y planes de futuro, San Lorenzo, el valor esencial de San Lorenzo es que es un club de barrio. Entonces, si todo van a... Vi las tareas que estaban haciendo en el gimnasio, entre todos es mejor, sí, es más fácil y es más divertido. Aparte te queda una anécdota para siempre. Totalmente, y el voluntariado es uno de lo que tiene como eje... como eje de ayudar a San Lorenzo y de ir a pintar en la cancha. En su momento fue, bueno, después del temporal, que fue cuando se crea el voluntariado, aquel Semana Santa del 2011, San Lorenzo pierde varias cosas, así que es más importante ir a ayudar, bien lo decías. Y por último, quiero que me cuentes cómo fue, ahí se lo dedicas a tu papá que te llevó al nuevo gasómetro, para ir terminando y agradecerte por haber contestado nuestras preguntas y animarte a esta entrevista. ¿Cómo fue? A ver, ¿qué te acordás de la primera vez que fuiste al viejo gasómetro? ¿Y cómo fue a hacerte hincha de San Lorenzo? Es por herencia, todos lo tenemos por herencia, pero ¿qué es lo que recordás vos? Por supuesto, me hice hincha por mi abuelo español, que vino acá con una mano atrás y otra adelante, vino a hacer sándwiches a la pizzería Las Cuartetas, en el piso de arriba. Él era admirador de Lángara y Subieta, los españoles que venían escapando de la guerra civil. Bueno, nos transmitió eso. Los españoles en esa época se hacían de Independiente de San Lorenzo. Él se hizo fanático de San Lorenzo. Y mi papá fue el que me llevó al gasómetro. Me acuerdo esos escalones hermosos. Me acuerdo mucho una imagen. Orlando Peregrino Ruiz y el Tomate Pena. Cuando jugaban con la casaca. Y un día de calor. Y que yo jugaban con los botones desabrochados. Parecían, para mí, eran Tarzán. Hay uno que cuando es chico como que dimensiona muchísimo más las cosas de lo que son, ¿no? Que por ahí a la distancia, ¿viste? Sí, aparte me parecía un estadio gigantesco. Y yo, no sé, esto lo hacemos todo. Nos van ahí a venir a La Plata y ven a ver dónde podría estar esto, sí. Cómo entraría, y esto hay que correrlo, y esto para sí, acá. Total. Y bueno, y de última que hagan como en Madrid, que el Atlético tiene la tribuna sobre la avenida, cuando claro. Uno a Madrid. Bueno, y quizás eso también se puede hacer sobre Avenida La Plata. Ahí ganamos unos metros más, qué sé yo. Todo el sueño por volver a Avenida La Plata. Agradecerte, Pablo. Desearte lo mejor con este libro, con tu trabajo. Bueno, ya estaremos leyendo la nota de que saldrá en Clarín. Le contamos a los cuervos que el libro es de Pablo Calvo, Dios es Cuervo, la sagrada historia de San Lorenzo de Almagro, el club de barrio más grande del mundo y el único con un papa en la hinchada. Bueno, diga. Bueno, para despedirme, ustedes decían que hay pocas noticias cuervas, tengo la última, la última referencia del Papa Francisco a San Lorenzo. Hace poquito lo fueron a visitar, sí. Le llevaron una revista del gráfico donde está Farro, Pontoni y Martino en la tapa, y él revela por qué admira a Pontoni, más allá del gol, más allá de sus valores, más allá de su buen juego. ¿Sabes por qué dijo que lo admira? ¿Por qué? ¿Que lo admiraba? Por la pinta. Un cholulo. Totalmente. Muchísimas gracias, Pablo. Desearte lo mejor y muchísimas gracias. Vamos a una tanda y volvemos con más Buenas y Santas por Radio Arroba. Bueno, muchas gracias. No, gracias a vos. Te trago un poco. No. Mírame, mírame. Moda y deporte. Viví tu vida en movimiento y a la moda del momento. Indumentaria deportiva de distintas marcas de alta calidad. Prendas cómodas y confortables para hacer cualquier tipo de movimiento y actividad deportiva. Busca nuestra fanpage. Mírame, mírame. Blog Travel Turismo. La empresa con los descuentos más importantes para tu viaje. Pasajes nacionales e internacionales, paquetes turísticos en todo el mundo, hotelería, cruceros, descuentos para jóvenes, estudiantes y docentes. Conocenos ingresando a www.blog-mediotravel.com.ar o llamanos al 4654-3688. Seguinos en Twitter, @blogtravel-ebt. Más que una pasión, la indumentaria del hincha de San Lorenzo. Diseño y fabricación de indumentaria deportiva. Gráfica textil, termoadhesiva y sublimación. Vení, pegate una vuelta por Avenida Boedo 969, local 22, en el barrio de Boedo. Seguimos con más buenas y santas. ¿Cuándo son las 8:33? Me está haciendo gesto la mini productora por acá atrás. La vamos a echar de la sala. Va a salir, va a salir. Chao. A su casa, a su casa. No la invitamos más, ¿eh? No la invitamos más. Salga de atrás mío. La estoy teniendo. Vamos a seguir con más buenas y santas. Y vamos, bueno, le agradecemos también a Pablo que nos dejó un libro para acá, para Buenas y Santas, con una dedicatoria que dice para Buenas y Santas con abrazo cuervo y los mejores deseos para el programa. Pablo Calvo. Bueno, le contamos a la gente que el día viernes San Lorenzo va a estar jugando en el básquet en Ciudad Deportiva. Buenas y Santas va a estar con la cobertura ese día, así con todo. Lo pueden seguir vía Twitter de Buenas y Santas y van a leer todas las novedades, cómo va el minuto a minuto del partido. vestido. También le contamos por dónde está rumbeando el Cuervo Móvil. Y le contamos a nuestros oyentes que los deportes federados van a estar volviendo en febrero con las pretemporadas. Así que invitamos a todos a descansar y después a partir de febrero a seguir a todos los deportes federados. Ahora sí me voy a ir a leer un poco y a contarles que van a haber amistosos de San Lorenzo y serán en Salta, en San Juan, y me falta uno que quiero Salta, leer. Salta también. Salta con River, San Juan con San Martín de San Juan y el otro. Son tres. El 22 de enero va a estar jugando en San Juan contra San Martín de aquella provincia. Tres días después, el 25 de enero, va a jugar San Lorenzo con Central Norte en la provincia de Salta y se va a quedar ahí en Salta para jugar el 28 frente a River, el River de Ramón. Ahí los amistosos de San Lorenzo en esta temporada. Recordemos que no juegan el torneo de verano porque terminó tarde el torneo y San Lorenzo está de pretemporada recién esta semana. Empezó, así que no va a estar jugando el torneo de verano en Mar del Plata. Pero me voy a ir con los mensajes de los oyentes sobre la consigna del día de hoy. ¿Están de acuerdo o no por el préstamo de Alan Ruiz al gremio de Porto Alegre? Y vamos a leer algunos mensajes que nos pueden dejar en el Facebook, que es Buenas y Santas, nos buscan así, le dan me gusta y ya están conectados con nosotras, o al Twitter, que es @buenasysantasok, donde pueden responder la consigna del día, que es la que acaba de decir Dani, o también de los distintos temas que vamos tratando en la mesa. Vamos a leer un par de mensajes, por acá tenemos uno de Guido Paladino, que dice, por este semestre no me parece. Le mandamos un saludo también a Gabriel Arpaya, que dice, creo que con cuatro competencias por jugar no es el momento para irse, así que también le mandamos un saludo por participar en la consigna. Y por último, a Mariano González, que dice, no estoy de acuerdo, pero entiendo que quiere jugar si es préstamo con recargo y además deja plata en el club, está bien. Así que le mandamos un saludo a todos los que están participando. Recuerden que a fin de mes se sortea la indumentaria de los amigos de Más que una Pasión, así que no dejen de participar de la consigna. Ahí todos los mensajes que van llegando de los oyentes, mientras hay una enana ahí que no va a venir más a nuestro programa, ya se lo estoy diciendo, no va, persona no grata, lo decidí. Deje de pelear en este con momento. Solana. No le da vergüenza pelear con una criatura de 8 años. No, pero persona no grata, ahí viene ella a enojarse conmigo. Y ella está de vacaciones. Pero listo, ya está, no hay problema, no hay problema. Le alquilo unas peliculitas para la semana que viene. Dejemos ahí. Quiero que Male me recuerdes dónde va a estar rumbeando el Cuervo Móvil. Bueno, vamos a recordar las fechas del Cuervo Móvil. Recordemos que el lunes estuvo en Dolores, hoy estuvo en San Clemente, mañana y el viernes va a estar en Santa Teresita, el 11 en Mar del Tuyú, el 12 en San Bernardo, el 13 en Mar de Ajó y el 14 y el 15 de enero en Pinamar, así que ahí está rumbeando el Cuervo Móvil. Y recuerden que también pueden llevar sus tapitas de envases plásticos para colaborar, que van a ser todas entregadas al Hospital Garrahan, así que está bueno que se den una vuelta por el Cuervo Móvil para asociarse, para comprar indumentaria y también para ayudar y ser solidarios. Ahí el Cuervo Móvil que va a estar rumbeando. Y también es más que importante volver a Boedo, a nuestras raíces, como le decía Pablo recién, que es como rememorar y pensar cómo estaría el estadio en Avenida La Plata. ¿Cómo lo pondríamos? Totalmente. Es algo, creo, que pasa por la mente de cada uno de los cuervos. En mi caso, como en el caso de Pablo, yo soy muy cuerva por mi abuelo, que vino de Italia y dormía enfrente del viejo gasómetro y llegó a conocer al padre Lorenzo. Pensemos que en esta época mi abuelo tendría casi 100 años, así que llegó a conocer al padre Lorenzo, jugó la pelota con él, todo. Así que nos hizo cuervo a mi papá, a mi tía la quiso hacer, después mi tía se hizo de River, no sé qué onda. Y mi papá siguió la herencia con mi hermano y conmigo, los más fanáticos. Con mi hermano mayor no es tan fana, pero en mi caso soy fanática, así que llevo la herencia de ser más cuervos aún y porque todos juntos queremos volver a Avenida La Plata. Y quiero que me cuentes, Male, ¿se extendió el plan de las 108 cuotas? Va a ser 108. 24 cuotas. Es hasta el 1 de abril. 24 cuotas de 108 pesos. Ahí está. Sí, se extendió. Es hasta el 1 de abril. Recordemos que es para terminar en grande festejando también un nuevo aniversario del club. Así que tienen hasta el 1 de abril justamente para adherirse a lo que es el plan de 24 cuotas. Después hay otros planes que también está disponiendo, en este caso la subcomisión del hincha, pero recuerden que es más que importante, son 108 pesos, como lo decía Dani recién, que no es nada, que lo gastamos mes a mes en algo insignificante y que podemos estar siendo parte de un sueño más que importante para el club, algo histórico. Y la verdad que es una satisfacción personal que no tiene precio, así como ser socio también del club. Así que a todos los invitamos a acercarse a todas las sedes de San Lorenzo, a la Casa de la Cultura Sanlorencista, para llevar el formulario de aporte irrevocable y ya ser parte de esta gesta sanlorencista. Ahí toda la información. Y vamos a ir a una pequeña tanda de buenas y santas y volvemos con más información por Radio Arroba. Mírame, mírame. Moda y deporte. Viví tu vida en movimiento y a la moda del momento. Indumentaria deportiva de distintas marcas de alta calidad. Prendas cómodas y confortables para hacer cualquier tipo de movimiento y actividad deportiva. Busca nuestra fanpage. Mírame, mírame. Blog Travel Turismo. La empresa con los descuentos más importantes para tu viaje. Pasajes nacionales e internacionales, paquetes turísticos en todo el mundo, hotelería, cruceros, descuentos para jóvenes, estudiantes y docentes. Conocenos ingresando a www.blog-mediotravel.com.ar o llamanos al 4654-3688. Seguinos en Twitter, @blogtravel-ebt. Más que una pasión, la indumentaria del hincha de San Lorenzo. Diseño y fabricación de indumentaria deportiva. Gráfica textil, termoadhesiva y sublimación. Vení, pegate una vuelta por Avenida Boedo 969, local 22, en el barrio de Boedo. www.radioarroba.com. Thank you. Yo soy el mendigo, el doxú, vivo debajo del puente de hormigón y soy feliz. Las palomas vuelan 15 de mayo y yo sentado a orillas del riachuelo soy feliz. Yo soy el mendigo del Dock Sur, vivo debajo del puente de hormigón y soy feliz. Las palomas vuelan 15 de mayo y yo sentado a orillas del riachuelo soy feliz. Noche y vamos con la última información que nos queda para el programa de hoy. Y Male, contame cómo es eso de la peña que se va a estar juntando el 8 de febrero, si no mal no me equivoco, ¿no? Sí, es un encuentro mundial de peñas que se va a estar realizando. ¿Viajamos? Oh, sería buenísimo. Me paga los viáticos, ¿no? Claro. ¿Cuándo se va a hacer cargo así de yo pago esto? Siga con le meto toda la presión. Siga con estaría bueno. Siga al aire. Que siga pague aire. Los viáticos para ir a cubrir un evento así. Siga al aire. Si quiere, bueno, le pago los viáticos para ir a ver básquet el viernes. Voy a ir. No es necesario que me pague. Para eso va voy a ir. Con lo que está el colectivo, a mí que me paguen los viáticos. Disculpame. Que me cargue la sube 100 pesos y te cubro 100 todos pesos los por todo el año. Por todo el mes. Por año, mes. Año. Ida y vuelta, ya me tengo que tomar 4 colectivos en total. Año. Bueno. Siga. ¿La veo el viernes entonces? Sí, sí. Bueno. El viernes voy. Chifleme. No, no, yo voy por mi cuenta, usted vaya también. ¿No pero quiere? Chifleme así nos encontramos, así no lo veo solo. No sé, capaz que no vaya. Siga, Colipe, con la información. Bueno, como lo decías, sí, va a ser el sábado 8 de febrero, se van a estar juntando en la Casa de los Cuervos de Madrid. Va a haber peñas de todos lados, de Israel, las de Cataluña, fue básicamente una idea de los Cuervos de Cataluña. Así que una linda iniciativa también de las peñas, que no solamente se encuentran acá en el país, sino en todo el mundo, porque cuervos hay en todos lados. Así que los invitamos a todos, a los que anden por allá, los que tengan algún familiar por ahí viviendo por esa zona, que les avisen, que concurran, que va a ser un encuentro más que lindo de cuervos. Y también vamos a pasar a hablar de la Copa de Campeones, bien que es un torneo que organiza la AFA, que se va a jugar luego del Mundial. Van a participar los 17 equipos campeones de Primera División. El número 18 puede ser el campeón de este torneo y en el caso de que se repita va a ser Gimnasia de La Plata, que se había consagrado campeón de la Copa Centenario en 1993. Así que estos 18 equipos, sí, Laura Berbacotara. No, que fue reconocida ahora ese título ahora, como ahora. Oficial. Y necesitaban uno que rellene, por las dudas. Gimnasia por las dudas. Tanta suerte de capaz que repetimos el título y no entra. Sí. ¿Sabes que sí? Qué bueno, igual. Es un qué comentario lindo, medio qué malicioso. Lindo. Si repite, se repite, entraría. Pero claro, exactamente. Sería, ¿viste? Sí, pero ahora sale no, campeón un. ¿Quién falta? Claro. No se me ocurre ahora un. Ponele. Claro. Y Bueno, van a ser los 18 equipos que se van a dividir en 6 grupos de 3. Y nada más y nada menos que el ganador va a entrar a la Copa Libertadores 2015, así que es un torneo más que lindo para jugar y algo entretenido para después del Mundial. Vamos a ver cómo están los ánimos después del Mundial. Son inventos que yo no sé qué. Y bueno. Mientras ella quiere la cancha, a mí me gusta, ¿eh? Pero no es un año para agregar cosas al calendario. Pues está Copa Argentina también. Está la Copa Argentina. A ver, San Lorenzo va a jugar 6 competiciones este año. Inicial, final, Copa Argentina. Pero qué lindo, va, no sé. Copa Libertadores. A mi parecer está bueno. La super final, que se va a jugar con el ganador de este torneo, si es que no sale San Lorenzo. Y la Copa de Campeones. Y si llega a ganar la super final, también va a jugar la Sudamericana. La final de la final. De la super final, de la final, de la final, de la final, de la final. Entonces, no era momento, me parece. Es buena la idea, pero primero me parece que si... Igual a mí me sorprendió, yo no había escuchado rumores. A mí me parece que si le quieren dar prestigio a la Copa Argentina, me parece que es muy pronto para sacar otra competencia. Me parece que hay que consolidar la Copa Argentina, si es lo que quieren hacer. Y en todo caso, bueno, la Copa de Campeones... Y lo que pasa es que si vos... La Copa de Campeones da como chance abrir como chance ir a... La Copa Libertadores y es mucho dinero que le entraría a los clubes por ese pero lado. La Copa Argentina también tiene la claro, Argentina pero se elimina, mucha plata. Claro, pero se eliminaría lo que es por puntos el ingreso a Libertadores. Se estaría dejando pero de lado y empieza. Tampoco es por puntos el ingreso a la Copa. Sí, hay ingreso. No ingresó nadie por puntos. No ingresó Copa. Porque ingresaba River si San Lorenzo no salía campeón. River ingresaba por punto. Se ingresa por punto solamente en el caso de que haya un campeón repetido. Claro, pero por eso se abre también el cupo a que esté la Copa de Campeones. Que a mí no me parece mal, ¿eh? Si uno de los campeones del año gana la Copa de Campeones, también se seguiría ingresando por puntos. Sí, totalmente. Pero a mí no me parece mal esta... ¿Qué sé yo? Hay que ver me parece que es el momento. Pero hay que ver la importancia que le dan los clubes. Porque si para la Copa Argentina te ponen el segundo plantel, que para la Copa de Campeonato van a poner a los chicos de 15 años. De 15. Que están... Pero bueno, es algo... Eso es lo que quieren hacer, promover otro tipo de jugadores. Es una iniciativa que se está manejando. Veremos cómo se desarrolla después del segundo semestre. También se hablaba de un torneo de 40 equipos y todavía no se desarrolló. También se hablaba del AFA Plus para la vuelta del público visitante y todavía no sucedió. Así que veremos qué es lo que pasa. Por ahí, esto era lo de la Copa de Campeones. Teníamos también lo de la Junta de los... hincha de San Lorenzo allá de la reunión de peñas mundiales en España el 8 de febrero. Y por último, si todos queremos ir a ver a San Lorenzo, ¿por qué no sacar el abono anual? Perdón. Exactamente, porque ya se están vendiendo, bien, tanto el abono anual como el de los 10 años. En el caso del anual tienen una ventaja los que lo sacan, que puede ser con tarjeta Visa hasta 3 cuotas sin interés. Así que está buena en este caso la oferta que les brinda el club. También para lo que son las plateas a 10 años tienen un 20% de descuento y hasta 12 cuotas sin interés también con tarjeta Visa. Así que promovemos también esto porque es una importante oferta, como estaba bien diciendo recién. A todos los que les interese ir a lo que son las plateas de San Lorenzo, yo particularmente a mí me gusta mucho ir a las plateas, me encanta ir a las populares. Saque es abono. Irreemplazable. Saque el abono. Pero no sale tan barato. No me da todavía. Yo voy partido a partido, voy paso a paso. Va paso a paso, voy sí, paso estoy paso. Por reproducir algo, perdón, sí, le pido disculpas. Se reproduce solo, ahí está, y lo frené. Está loco su celular, como usted, Cardo. Y por eso está igual que la dueña. Puede sacar su abono anual. Yo lo saqué en su momento para la Platea Sur. Era algo así como 720 pesos. Lo saqué en 6 cuotas. Sí, mis planes eran guardar algo del aguinaldo y comprarlo, pero... No guardó nada, no, se lo patinó todo. ¿Está ahorrar bien? No es mi filosofía. No es su filosofía. No. La perdonamos. Igual está en evaluación de comité si sigue viniendo... A Buenas y Santas, vamos a pensarlo, pero por el momento la perdono, Solana. ¿Me parece bien? ¿Sí o no? ¿Va a hablar? No, no está. Bueno, yo la perdono y la dejo venir, seguir viniendo a Buenas y Santas. ¿Le gustó? ¿Sí? No, bueno, no, no sabe si le gusta o no. Voy rápido con el tema de la hinchada para el día de hoy. Y ya terminamos con este programa que dimos llamar Buenas y Santas. Entonces. Llegó Boedo, acá está jugando el nuevo campeón. Gran tema del hincha de San Lorenzo. Qué ganas de volver a la cancha, qué ganas de volver a cantar por nuestro San Lorenzo. ¿Y por qué no lo vamos a hacer este viernes con Colipe en el básquet? Lo voy a disfrutar mucho. En serio, pensé que iba a estar sola. Le dije que voy a estar sola. ¿Florencia no va? No, Flor no, no, Flor puede. No puede. Tiene algunos compromisos, así que yo sí voy. ¿Usted después me saca de Ciudad Deportiva? Sí. ¿Me lleva, me tira por ahí? Sí, voy igual que usted, así que vengo yo, a pie. A pie, no sé, negociamos algún, vamos a encontrar a alguien. Puede ser alguien que nos... Que nos saque, viva y sana, sí, 11 de la noche. Eso es lo que más me preocupa. Tranqui, tranqui, que salimos. Es verdad, les podemos pedir a la leche. Hacemos dedo allá, vista de los jugadores. No, no, gracias. Ah, de los jugadores de básquet. Los básquet, por favor. Cosas raras no, Colipe. Llegó el momento de despedirnos de este programa, de esta apertura de nueva temporada número 2 de Buenas y Santas, que estamos desde el 1 de mayo y seguimos al aire con todo, con toda la información de San Lorenzo, de nuestra pasión, de algo que tanto nos gusta, de agradecerles a todos los oyentes, a todos los que nos retuitean, nos siguen por Twitter, así que agradecerles a todos por el aguante que le dan a Buenas y Santas. Nos vamos, volvemos la semana que viene por Radio Arroba con más Buenas y Santas. Aguante San Lorenzo, feliz cumple viejo, gracias por hacerme cuerva. Un beso a todos los cuervos, hasta la semana que viene. Un programa hecho por y para cuervas, conducido por Daniela Cárdenas.